Las clases dominantes de este país han procurado, desde sus orígenes, con sus estancias, grandes territorios conseguidos a sangre y fuego y con un genocidio, han procurado siempre tener trabajo rural y trabajo doméstico barato. Son dos cosas que siempre le han preocupado. Vuelven a aparecer en esta reforma laboral esclavista. Bajan las indemnizaciones para el trabajo doméstico, flexibilizan las condiciones para el trabajo rural. Eso mismo que para el trabajo rural y doméstico, ahora lo quieren extender para toda la clase trabajadora. Les digo algo, lo que están haciendo es ilegal y es inconstitucional. No pueden hacer una reforma laboral sin que pase por la Comisión de Trabajo. Eso va a ser impugnado, ustedes lo saben. Solo le están dando una señal a los patrones del Yao Yao. Nada más que eso, eso no va a pasar, eso se va a caer. Es inconstitucional porque viola el principio de progresividad de derechos y todos los tratados internacionales de derechos humanos y laborales firmado por nuestro país.